Sabes que me molas, no eres tonta. Yo sé que te gusto, así que no te escondas. Una vez jugué a tu juego y fue un game over. Pero no me importa, I wanna be your lover, ey. Tu novio, yo vaya crossover. Pero me da todo igual si estamos close up. Porque yo te quiero a ti, no quiero a otra. Cuando no te tengo, no quiero estar sober, ey. Quedamos y tomamos drogas. Cuando estamos high todo se descontrola. Y se hace más fácil esta vida loca. Pero te vas y todo se me amontona, ey. En la cama estoy con otra, pero tú pasaste ayer. Ya sabes que te prefiero, que tú eres mi bebé. Tú estás en la cama de otro, cuéntame qué tal con él. Yo dudo que ese cretino te pueda dar más placer, ey. Bonita, voy a hacerte rica. Lo nuestro es especial y por eso le explica que le jodan a tu novio. No le necesitas, sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y me encanta la forma en la que me miras, hacer el payaso para que te rías. Que le jodan a tu novio, no le necesitas, sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y no es que lo diga yo, pero todo el mundo sabe que soy mucho mejor. Lo que pasa es que a ti te gusta la estabilidad y yo siempre seré tu bomba emocional. Y lo exploto todo. Si tú tranquila, yo todo bien con él. Se pasa la vida estudiando, imitándome. Pero no pasa nada. Si quieres le doy clases de guitarra y le enseño a patinar por la rambla. Pero no pasa nada. Quizás le parto la cara si me recuerda a mi gato, que con mis obras pasa el rato, yeah, yeah. Y sé que nada de esto lo puedes entender. Que parece que toda la vida me va súper bien. Me he comprado un perrete, un pisito y un chalet. Y ahora todos me quieren, pero yo solo pienso en ti. Bonita, voy a hacerte rica. Lo nuestro es especial y